Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de La Segunda del Noveno, nuestro podcast semanal dedicado al béisbol de grandes ligas y cualquier otro país, cualquier otra liga donde haya alguna noticia interesante que haya que destacar. Pero obviamente en este otoño pues nos estamos enfocando por supuesto en grandes ligas, donde ya estamos, seguimos en plena recta final, y aquellos que jugamos fantasy pues ya estamos en los playoffs de fantasy. Este momento pues donde hay que tomar muchas decisiones, de repente dejar ir algún pelotero para contratar otro que esté caliente, que nos pueda dar dividendos en esta recta final. Y los equipos en sí pues también tratando pues de arañar esos espacios pues para jugar en octubre. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 15 de septiembre de 2016 y en el otro lado de la línea tengo mucho placer de volver a presentar a mi gran amigo. León Eskenazi, saludos a todos, gracias por escucharnos. Quienes tengan chance de tiempo para oírnos, vamos a tratar de ser breves. En esta oportunidad estamos en la recta final, así que ya no tenemos que concentrarnos en un sinfín de situaciones de los juegos del día a día semanal, sino básicamente la lucha por la clasificación, por el pase a octubre y por los comodines, pues el wild card, que como habíamos comentado la semana pasada, se estaban presentando situaciones bien, bien interesantes y jamás vistas en muchos años, especialmente en la división este de la Liga Americana, donde en este momento 4 de los 5 equipos tienen chance. Algo muy especial, y donde las cosas no se presentaron en 100% como habíamos pronosticado o habíamos pensado que fuera a ocurrir. Aquí no es cuestión de pronóstico, porque aquí todo se cae. Pero sí, cuando tú tienes un equipo que está en una lucha fuerte por clasificar, lo que se espera es que cuando se enfrente con los equipos débiles triunfe y no que caiga en las series particulares. Eso ha pasado recientemente con los Azulejos de Toronto, que vieron mermar un poco su posición con respecto a la semana pasada. En este momento están en el tercer lugar, a 2 juegos de la punta. No quiere decir que están eliminados, nada que ver, pero perdieron chance al perder una serie muy importante con los Diablos de Tampa Bay. Así que vamos a comentar, Ángel, si te parece, vamos a empezar división por división y más o menos relatar cuál es la situación y cuál es lo que podemos esperar que ocurra en esta semana. Sí, señor. Bueno, y bueno, ya diste un abrebocas de cómo está la división, pero vamos a entrar en detalle. Pues Boston sigue en primer lugar en el este, récord de 5-5 en los últimos 10. Mi equipo, los Orioles de Baltimore, a un juego. Hace una semana estábamos complicados, estábamos de segundo en el wild card con los Tigres de Detroit pisándonos los talones. Ahorita la situación es diferente, estamos a un juego de la punta y tenemos el primer puesto en estos momentos en el wild card. 6-4 el equipo de Baltimore en los últimos 10. El equipo de Toronto, como tú dijiste, pues anda con una racha negativa, 3-7 en los últimos 10, y está a 2 de Boston y tiene por detrás a los Yankees a 2 de Toronto. El equipo de Tampa Bay, por supuesto, hace tiempo que está eliminado. El wild card en estos momentos. Bueno, antes de hablar del wild card, vamos a hablar de las otras divisiones para hablar en orden. Vamos a seguir, Ángel, con esta división todavía. ¿Qué podemos esperar en estas, digamos, los próximos 7 días? ¿Qué podemos esperar? Bueno, yo lo voy a decir desde el punto de vista de mi equipo. Para mí es muy, muy placentero pues haber ganado el juego de ayer en Fenway Park, sobre todo la forma en que se ganó. Con un abridor Gausman que lanzó 8 entradas en cero, que eso no es común, este equipo que ha estado batallando todo el año con el mal rendimiento de los pitchers abridores. Y bueno, salimos victoriosos de allá de Fenway Park, y ahora nos toca enfrentar un equipo de Tampa que, si bien ya le metió zancadilla a Toronto, yo espero que no hagan lo mismo con nosotros. Por el otro lado, si vemos que están empezando a jugar entre ellos Nueva York y Boston, para nosotros es favorable, por lo menos que dividan, porque así, como decimos en el argot, se matan entre ellos. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, se enfrentan Tanaka, eso es en Fenway Park, Tanaka contra Eduardo Rodríguez. Si nosotros vemos los récords, el récord de Tanaka es muy superior, pero Eduardo Rodríguez ha estado lanzando bien desde que regresó de la lista de incapacitados. El juego de Camden Yards, los pitchers abridores son Blake Snell contra Giovanni Gallardo, que bueno, que es una, siempre es una incógnita, ¿no? Pero bueno, yo pienso de que Toronto de repente va a aprovechar esta visita, está visitando a los Angels Angels. Sabemos que los Angels tampoco son un equipo de cuidado, es un equipo que ha tenido muy mala temporada este año, y van con su carta de crédito J.J. Happ, que tiene 18 victorias, contra un pitcher que yo particularmente nunca lo he visto lanzar, Daniel Wright, 0 ganados y 2 perdidos. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, yo espero pues victoria de los Orioles, que en los distintos juegos entre New York y Boston divida entre ellos, y que por lo menos Toronto pierda alguno de los juegos que tiene ahí contra Los Ángeles. Eso es lo que yo estoy esperando. Sí. Bueno, mira, te voy a dar mi opinión al respecto, ¿no? Yo veo que el Toronto se está cayendo de una manera impresionante. Si tú ves el roster del Toronto, te vas a dar cuenta que el único bateador que batea sobre 300 creo que es Devon Travis, porque inclusive Donaldson ya bajó de 300. Y aparte de Donaldson, ninguno de los demás batea ni siquiera 275. Y Donaldson está lastimado, ¿eh? Ojo con eso. Claro, entonces date cuenta, ¿no? Que a lo mejor hay otros que están también lastimados. A lo mejor Bautista regresó, pero no está al 100%. Pero es increíble, Bautista está bateando 220 y pico. O sea, un equipo así no puede llegar a clasificar. Es mi opinión. Mientras tenga bateadores tan, estén pasando tantos apuros. Yo en este momento veo al Baltimore más fuerte que el Toronto. La lucha de Boston y Nueva York va a ser muy importante esta serie de 4 juegos, porque si algún equipo la gana, puede ser complica más la situación, o es el fin de los Yankees. Porque imagínate, los Yankees perder 3 de 4, ya el Boston le va a sacar prácticamente 7 juegos. Entonces es muy difícil que el Boston pierda con los Yankees la posición de líder de la división. No quiere decir que el wild card está perdido para los Yankees, pero sí se pone en una situación muy complicada. Y por otro lado, Baltimore y Toronto tienen series, lo que se llama series que tienen que ganar. De 4 juegos que van a jugar contra Tampa Bay, los Orioles tienen que ganar 3 si quieren ser el equipo que clasifique. No puedes perder con un equipo que está a 18 juegos de la punta. Y con Toronto pasaría lo mismo con los Angels de Anaheim. Un equipo que está también en una situación muy, muy, no solo que eliminado, sino que es un equipo que no debería darle la pelea al Toronto. Toronto tiene que ganar por lo menos 3 de esos 4 juegos. Esa es mi opinión. Cuando tú tienes un equipo que está buscando clasificar, no puede ponerse a perder con los equipos más débiles. No quiere decir que el equipo débil no esté jugando bien. Es verdad, juegan con menos presión. Es posible que aparezcan bateadores sorprendentemente de la banca, que dan batazos que los pitchers no los conocen y son las futuras estrellas que tiene el equipo ahora que los rosters están por encima de 25 por cada equipo. Entonces esas cosas suelen suceder, pero no es lo que se espera. Si tú quieres contar con Baltimore o con Toronto en la pelea para ser el wild card o el líder de la división, no pueden perder una serie con estos, con estos dos equipos. Es mi opinión. Bueno, pero eso hay muchísimos ejemplos de esa zancadilla. Y bueno, sin ir muy lejos, hoy tuvimos una, Minnesota 5, Detroit 1. El equipo de Minnesota. Exactamente. El equipo de Minnesota, partner, o sea. Sí. Y el Detroit tiene la suerte de que Kansas City también perdió su serie. Sí. La misma situación. Sí. Kansas City acaba de venir de otra, creo que lo blanquearon ayer, otra serie desastrosa. Sí. Entonces, y ahí se le, ahí puede ser que se le hayan ido los últimos chances al equipo de Kansas City. Mira, entonces, gracias a esa caída de Detroit y a esa caída de Kansas City, tenemos de repente a un Seattle que con una racha de 9 triunfos de los últimos 10, ahí está. Está a juego y medio del wild card. Ahí está, ahí es donde yo quería llegar. El equipo de Seattle en estos momentos es el más caliente de toda la liga. De toda la liga americana, sí, estamos hablando de la liga americana. En toda la liga no hay equipo más caliente que Seattle en estos momentos. Y se puso a juego y medio de Toronto. Entonces, cuidadito con Seattle. Vi por ahí una noticia de que son el equipo en los últimos 10 juegos de que ha anotado más carreras en todo el béisbol, no solo en la liga americana, en todo el béisbol. Y un factor importante ha sido Robinson Cano. Entonces, ¿contra quién juega Seattle? El picheo ha estado espléndido. El picheo abridor, Taijuan Walker, lanzó un juegazo esta semana. En blanco en siete innings sin permitir carrera. Y estaba casi para no hit no run. Sí. Y después estuvo la salida de Paxton. Y luego estuvo la salida de Félix Hernández, que ganó su juego gracias al apoyo en el bateo del equipo. Y ayer ganó Iwakuma en un juego cerrado 2-1. Pero ¿a quién le ganó? Esta serie, última serie, fue contra los Angels, ¿no? Sí. ¿Verdad? Contra los Angels. O sea, los últimos juegos que han jugado los Seattle han sido contra los Angels, una serie de 3 juegos, y una serie de 3 juegos contra los Atléticos. Dos equipos que están fuera de carrera. Y esos son los juegos que hay que ganar. Ahí donde ganaron, todos esos juegos los ganaron. Le ganaron los 3 a los Atléticos y le ganaron los 3 a los Angels. ¿Ves? Esa es la manera como un equipo se va a meter. Y la serie que jugaron contra los Rangers de Texas, ganaron 3 de 4. Que es un equipo, bueno, de lo más potente, claro, de lo más potente, claro, de toda la liga, claro. Exactamente. Hoy están descansando, pero mañana empiezan serie contra Houston. Y claro, esa... vienen dos series muy muy buenas para el Seattle, porque vienen los Astros y luego vienen los Blue Jays. Ajá, pero el factor importante es que los 6 juegos los van a jugar en casa. En casa. Ajá, esto es un factor muy importante. Mañana están anunciados Colin Mahieu contra Félix Hernández, que no ha tenido... la mejor de las temporadas, pero tiene buenos números, 11-5 con 3-5-8. La posibilidad de una postemporada, que Félix Hernández, bueno, no la ha visto mucho en los últimos años, pues entonces él es la tiene casi en bandeja de plata. Sí, señor, él es el as de esa rotación y tiene que demostrar, pues, que, pero contra Houston, bueno, para el Seattle ganar la serie de 3 juegos contra los Astros es no solo avanzar en su posición como wild card, sino dejar a los Astros con menos chance que ellos. Eso es una de las cosas que ellos van a buscar ahí. Sí. ¿Entiendes? Porque los Rangers ya no tienen competencia. Los Rangers ya van a clasificar en cualquier momento. Pero el Seattle, dejando al Houston, ponle que le ganen 2 de 3 juegos, se ponen por lo menos 3 juegos por encima de los Astros, que es una posición, una ventaja importante cuando van a faltar apenas 2 semanas para que termine la temporada. Sí, y el otro que perdió hoy también, que le dieron una zancadilla, fue Cleveland, pero Cleveland tiene la ventaja que Detroit está perdiendo. Entonces, todavía tiene una ventaja de 6 juegos. Y Kansas City también. Pero bueno, Kansas City yo ya lo doy casi por eliminado. 9.5 de la punta, yo creo que no tiene chance. Sí. Y bueno, y Seattle, bueno, para que veas la calidad de la temporada del equipo de Texas, con esa racha que se ha metido de 9 ganados en los últimos 10, todavía está 8 y medio juegos de los Rangers en la división. Entonces, por supuesto que el único chance que le queda, prácticamente, a menos que hubiera un milagro, el único chance de Seattle es el Wild Card, y le está dando duro ahí a los punteros. Esa serie de 6 juegos, bueno, importante para ellos ganar por lo menos 4 de sus 6. La primera serie es contra Houston, y lo que no tengo aquí es, déjame ver, ¿contra quién es la otra serie es contra quién? Contra los Blue Jays. Contra los Blue Jays. Ah, bueno, ahí se van a definir muchas cosas. Claro. Toronto contra Seattle, el día 19, okay. Ahora, en esta semana, en este fin de semana, en estos próximos, de aquí al domingo, nada más pensar que llegue este cuadro, de que Toronto y Baltimore avancen ganen su serie, y que los Medias Rojas pierdan la serie con los Yankees. Entonces vamos a tener una ensalada de 4 equipos con una diferencia de apenas 2 juegos entre la punta y el cuarto lugar, que es el de los Yankees. Entonces sería de verdad una lucha muy muy fuerte la que van a tener esos 4 equipos de aquí hasta que termine el 2 de octubre, creo, que termina la temporada regular. Y con el añadido de que Seattle se metió en la discusión, y que los Tigres de Detroit no están eliminados, porque si bien le ha estado yendo mal últimamente, están un juego y medio, entonces se pueden recuperar. Sí. Lástima a los Tigres el trabajo que les hizo este año Aníbal Sánchez. Lo considero clave para lo que están pasando. Sí. Un Aníbal Sánchez con las condiciones de los años anteriores, ya los Tigres estarían, si no empatados con el Cleveland, estarían adelante todavía de ellos. Bueno, mira, mañana empieza una serie interesante, Detroit-Cleveland. Esa serie puede ser interesante. Ahí los Tigres de Detroit tienen que apretar. Porque... Es su oportunidad. Correcto, es la oportunidad de demostrar que todavía tienen para llegar al wild card, pero no sé, yo lo veo un poquito desinflado este equipo de Detroit. No le veo así ese feeling. Me parece que este envión que agarró el equipo de Seattle, y el envión que ya tiene desde hace 2 semanas el equipo de los Yankees, yo pienso que Detroit como que se va a quedar. Ahora, ¿qué va a pasar con los Yankees? Sí, y eso que Verlander empezó a lanzar mejor últimamente. Pero por otro lado, Fulmer ya no tiene... Se ve que como todos los novatos, seguro que les ha pegado bastante la cantidad de innings lanzados y hasta cansado. Sí. Y él era un factor muy, muy importante en la carrera que tenía Detroit por clasificar. Bueno, y también este que ha estado en la lista lesionado, este muchacho, ¿cómo se llama? Castellanos. No los ha podido ayudar. Claro, que tuvo un año espléndido, y eso les había afectado también. Exacto. Y bueno, y Miguel Cabrera no lo puede hacer todo tampoco, pues tienen que ayudarlo los otros bates. Okay. Así es. Bueno, entonces bueno, ya comentamos la situación en el centro, ya comentamos la situación en el oeste. Yo creo que tanto Cleveland como Rangers, pues es cuestión de tiempo. Entonces, bueno, ¿te parece si vamos a la Liga Nacional? Sí. En la Liga Nacional, ojo con Washington, porque ya yo esto lo dije hace como una semana. Steven Strasburg parece que no regresa. Yo no sé qué has oído tú por ahí, pero las cosas no están fáciles con Steven Strasburg. Habíamos dicho de que si regresaba para Uruguay. Yo te he dicho que soy optimista de que la lesión que tiene lo va a mantener fuera por esta temporada, pero para la última semana lo vas a ver lanzar un par de innings solo para demostrar que está en buenas condiciones, y después lo vas a tener listo para los playoffs. Lo que no sé si va a estar en la condición de lanzar un juegazo o de sacar la cara por el equipo para tirarle 5 innings que aguante y bueno, y que el relevo se encargue de lo demás. Bueno, hay que decir. Yo creo que sí va a regresar. Yo creo que Strasburg sí regresa. Hay que decir que los Mets están calientes. Cuando varios habíamos dado por desahuciados los Mets por el tema de Harvey, por el tema de las distintas lesiones, Por ahí también ha perdido muchas aperturas Jacob deGrom, lo de Steven Matz, todo eso. Resulta que de buena a primera los Mets se han metido en la discusión también. Tienen 7 ganados los últimos 10 y se metieron en el wild card y están todavía están un poco lejos del equipo de Washington, pero están apretando, partner, los Mets. Los Mets lo que tienen que buscar es el wild card. Sabemos que a Washington no lo van a dar, no le van a dar el alcance. Sí, a 10 juegos es demasiado. Ya tenemos el primer equipo clasificado a postemporada, que son los Cachorros de Chicago, que así pierden todos los juegos que le faltan, estarían en alguna de los wild card. Pero si ganan hoy o si pierde el equipo de San Luis, pues tendríamos ya el primer campeón divisional el mismo día de hoy. Eso, un número mágico es 1. Sí. De esa manera cualquier combinación, una victoria, cualquier victoria de los Cachorros de aquí hasta el 2 de octubre o una derrota de San Luis le da automáticamente el título de la división. Sí. Y Joe Maddon, el manager del año. Y los Cachorros tienen serie en su casa con los Cerveceros de Milwaukee de aquí al domingo, así que esa victoria estoy seguro que en cualquier momento de aquí al domingo la van a conseguir. Bueno, los Dodgers pues 5 juegos sobre San Francisco y ya regresó Kershaw. En su primer juego estuvo un poquito con problemas de comando. El juego ayer no lo vi, pero sí lo estuve siguiendo aquí porque estaba viendo el de Baltimore. Lo estaba siguiendo aquí y vi que lo sacaron por un problema de tiempo, pues que llovió. Estaba lanzando juego perfecto. Sí. Y empezó la lluvia y paralizaron el juego momentáneamente. Exactamente. Cuando, como fue por poco tiempo, cuando reiniciaron el juego, ya dio un boleto. Sí. Entonces perdió el juego perfecto, pero seguía en los hit no run. Pero después cayó el aguacero y ya se retrasó el juego mucho tiempo y ya no lo pudo concluir él. El juego siguió siendo otro juegazo como el que tuvieron anoche los Medias Rojas y los Orioles, y no fue sino hasta el final del partido donde los Dodgers pudieron aprovechar unos errores de los Yankees y le hicieron 2 carreras a Betances para terminar ganando 2-0. Eso, aunado a una derrota de San Francisco que nuevamente está patinando. Ya tiene 3 derrotas seguidas. Sí. ¿Entiendes? Así que eso ha facilitado que los Dodgers se coloquen a 5 juegos de los Gigantes. Una ventaja bastante interesante, porque ahora los Dodgers van este fin de semana contra los Cascabeles de Arizona, los Diamondbacks, mientras que el San Francisco le toca jugar contra los Cardenales de San Luis. Que están también en la discusión del wild card, porque resulta que San Francisco tiene apenas medio juego sobre los Mets. Los Mets están calientes, como lo dije antes, y San Luis, que está 5-5 en los últimos 10, pero está ahí a medio juego de los Mets. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. Este fin de semana hay 3 series interesantes. Si vamos a analizar qué partido seguir, hay 3 series que son muy interesantes porque son 6 equipos que están bajo mucha presión. Una es la de los Yankees y los Medias Rojas, otra es la de Seattle contra los Astros de Houston, y esta, precisamente la que estamos hablando ahorita, que es la de los Gigantes contra los Cardenales de San Luis. Son 3 series que van a ser sumamente peleadas, muy de mucho juegos, como se dice, de calidad de playoff, donde los managers van a hacer sus movimientos con bastante cautela. ¿Tú crees que los Marlins tienen algún chance? Están a 4 juegos del wild card. El chance matemático existe, así como hemos visto. No puedo eliminar a nadie, pero yo lo veo bastante difícil. Yo el juego que le vi cuando regresó Kershaw, ese juego sí lo vi, que fue contra José Fernández. Bueno, lo de José Fernández es imponente ahí. Estaban comentando ahí de que realmente él es un pitcher diferente cuando lanza en su casa que cuando es visitante, que si él consigue tener el mismo grado de dominio sobre los bateadores que tiene cuando lance en Miami, cuando vaya de visitante, pues entonces que bueno, va a ser un sayón en potencia de José Fernando. Estoy seguro que lo va a lograr en algún momento de su carrera. Sí. Si no hay lesiones, estoy seguro que José Fernández va a tener más de una temporada de 20 triunfos o más. Pero mi duda ahí está, bueno, ok, está bien, José Fernández te lanza un juegazo y después, ¿dónde está el resto de la rotación de Miami? No lo tengo claro. Y un equipo que me ha decepcionado bastante son los Piratas de Pittsburgh. Siempre un equipo que nos tiene acostumbrado a ganar en los últimos años, con un outfield joven, con un outfield bateador y corredor, y bueno, la defensiva, con buenos lanzadores. Mira, y este año ha estado ahí, están a 6 juegos del wild card y apenas 3 victorias en los últimos 10. Yo creo que los fanáticos de Pittsburgh deben estar dirigiéndose más que nada a ver los juegos de los Steelers. Bueno, los Piratas sufrieron lamentablemente las lesiones del cuerpo estelar de lanzadores que tenían, con los que ellos contaban para esta temporada. Y es muy difícil, o sea, sería demasiada casualidad que todos los pitchers que te debuten, que traigas de tus granjas, vayan a hacer el trabajo de los pitchers que tú esperabas, con quien tú contabas para el comienzo de la temporada. Ellos contaban con Liriano no les hizo el trabajo. Contaban con Cole y la lesión no estuvo muy, muy efectivo, pero después vinieron las lesiones y está fuera de hace tiempo. Otro lanzador, Locke, también estuvo con problemas de salud, así que tú no puedes depender de Taylor, no puedes depender de Cole, no puedes depender de cuál es, había otro más que subieron hace poco, que están probando, no puede ser así. Casualmente en uno de los cambios que hicieron, que les llegó Iván Nova es su pieza más importante en este momento. Pero para mí ya es tarde. Sí. Bastante tarde, ya no creo. Un equipo está jugando dos o tres juegos por debajo de 500. Tú no puedes pretender llegar a clasificar con un récord negativo. Estando un récord negativo, faltando 2 semanas. Sí, vas a clasificar con un récord de 500. Y sobre todo, pues tienes muchos equipos por encima de ti. Sí. Que algunos de ellos están calientes, como los Mets. No son calientes, sino le llevan una ventaja. Exacto. Cuando le tienes una ventaja, es importante esa comodidad de tener como 6 juegos los Mets por encima de los Piratas. Y los Gigantes le llevan 6.5 juegos. Así que es muy probable de que, bueno, ahorita contra quién va a jugar los Piratas, le tocan los Phillies. Los Piratas juegan hoy, esta noche, contra Phillies, en Filadelfia. Sí. Y después van a jugar con Cincinnati. Mañana tiene juego con Cincinnati. Sí. Cincinnati ha tenido, verdad, sí, yo creo, no he visto porque no tengo el... O sea, no me he puesto a buscar, pero yo me atrevo a decir que si analizamos la tabla de ganados y perdidos desde el juego de estrellas para acá, Cincinnati está en una posición bastante, bastante buena. Con esos cambios que hicieron, que trajeron lanzadores jóvenes. Sí. Yo tengo uno de ellos, tengo a... ¿Cómo que se llama? Finnegan. Finnegan es el que vino por Cueto. Tengo a Finnegan en una de mis ligas. Desclafani está pichando por debajo de 3 de efectividad. Y Straley le salió como de golilla, como un bono. Porque Straley lo habían sacado los Padres de su roster, lo dejaron en waiver y los Rojos lo tomaron en el spring training para probarlo. Y se ganó el chance de entrar en el equipo, de quedarse con el equipo, y poco a poco se fue haciendo de la rotación. Y Straley ha sido uno de los mejores lanzadores de los Rojos este año. Y estoy seguro que muchos de aquí que tienen en el Fantasy estuvieron en algún momento buscándolo para tomarlo, pero ya otro lo tenía. Yo lo tomé un momento y lo tuve que soltar, porque lo estaba tomando así para que me resolviera una semana de head to head y no me dio el resultado. Pero bueno. Todo el problema de los Rojos ha sido más que todo el apoyo en el bateo, básicamente. Pero en general él ha sido bastante, bastante efectivo. Una gran sorpresa Los Rojos iban a salir con este pitcher latino, ¿cómo se llama? Que estaba con los Orioles de Baltimore. Ajá, pero lo soltaron. Sí, porque estuvo desastroso en las primeras de cambio. Sí. Tenía la efectividad casi en 10. Sí. Y tuvieron que dejarlo libre. Sí, un dominicano, sí. No recuerdo ahorita el nombre, pero un dominicano, sí, recuerdo. Ajá. Recuerdo que también tenía un juego bueno y dos o tres malos. No, fue un desastre. Sí. Le dieron batazos por todo, demasiado malo estuvo. Y los Rojos no esperaron y lo sacaron. Dieron hasta aquí. Bueno, juego que voy a ver hoy, por supuesto, Tampa Bay en Baltimore a las 7 de la noche. Pero con un ojito al juego de Fenway Park, de Tanaka contra Eduardo Rodríguez. Y un juego muy interesante va a ser San Luis, Adam Wainwright, en San Francisco contra Johnny Cueto. El caballo de San Luis contra uno de los dos caballos de San Francisco. Muy bien. Bueno, yo creo que lo podemos dejar hasta aquí, partner. Quedó bien redondito el podcast. Muy bien. Ya la semana que viene tendremos todavía un mejor panorama. Yo, como te digo, como fanático del béisbol, a mí me encantaría esa lucha de cuatro. Sería buscar un éxito de los Yankees en Nueva York contra los Medias Rojas en esta serie de cuatro juegos, y eso de alguna manera u otra, si Baltimore y Toronto no logran barrer en sus respectivas series, eso permitiría que estuviesen mucho más pegados, y entonces las últimas dos semanas serían extraordinariamente tensas y muy interesantes para todos los fanáticos por el clima de apuro que hay, porque se les acaba el tiempo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a despedirnos. Recuerdo a la audiencia nuestro punto de contacto, que es en primer lugar la cuenta de Twitter, @segundaalnoveno, pero en números, @2DADEL9NO. El blog es Segundo al Noveno, esto sí en letras, .blogspot.com. Estamos también en iVoox, y vamos a despedir, como es costumbre, con un tema beisbolero. En este caso es Neil Diamond cantando Sweet Caroline en el Fenway Park. Yo creo que fue la canción que cantaron los Orioles cuando se estaban yendo del estadio. Bueno, León, gracias por tu participación, y nos estamos conectando la semana que viene. Así será. Un abrazo. Chao. Today, in person, would you please welcome Mr. Neil Diamond. Thank you, Boston. What an honor it is for me to be here today. I bring love from the whole country. Come along. Hands touching hands, reaching out, touching me. To believe they never would, but now I look in the night and don't seem so lonely. we fill it up with only two. And when I hurt, it runs off my shoulders. How can I hurt when I'm here with you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. The time has never seemed so good. I've been inclined to believe they never would. Oh, no, no. All right, we're coming to the last chorus. Good times never seem so good. I've been blind